pensé que no te ibas a acordar en toda la tarde. No, pues ya me acordé, ¿qué te pasa? Ya me acordé. Una vieja, bueno, hay que poner el antecedente. Un tipo así, buen mozo, de buen cuerpo, carita. Oliver Rendón, de buen cuerpo, atlético. Caritón, atlético. Y sí, así Oliver Rendón, porque no tenía ni un quinto. Totalmente, ¿no? Totalmente quebrado estaba el amigo. No tenía para la colegiatura, no tenía para el apartamento, para los anabólicos, no tenía para nada, ni para la pisteada, para la jarra, para nada. Se iba a gorrear aquí a la facha con sus amigos hasta que ya lo corrieron. Le dijeron, largo de aquí, gorrón, desgraciado. Trepador. Trepador social, le dijeron. Entonces ya no hallaba qué hacer. Entonces dijo, bueno, si yo estoy guapo, yo estoy carita, me voy a prostituir. Me voy a vender. Por supuesto a mujeres, ¿no? O sea, voy a hacer un gigoló. Pero voy a poner algo diferente. Voy a poner un tabulador de precios para que todo mundo tenga acceso a mí. Y dijo, ok, así está el asunto. En la cama, $1,000. Bien, ¿no? En un sillón, $500. Y en el suelo, $250. Así va a ser. Ok, pone un anuncio en el periódico, gigoló en renta, etcétera, etcétera. Y llega una viejita. Hola, vengo con el gigoló este Rendón. Y el Rendón haciéndose así. Sí, yo soy el man whore. Yo soy el man whore. ¿Whore man? El whore man. No, el man whore. ¿Man whore? Así le dicen. Yo soy el man whore. I am the bitch. ¿Qué necesitas de mí? Pues vengo a ver qué me puede hacer. ¿Ya vio usted el tabulador? $1,000 en la cama, $500 en el sillón, $250 en el suelo. Sí, mira, aquí traigo $1,000. Ah, trae $1,000. Vieja chimenguenchona, quiero en la cama. No, dame 4 en el suelo. El doctor Dávila.